Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Ey! El Top 20, número 54 de Monitor Latino. Le damos la bienvenida a la radio Éxitos 98.7, a solamente 6 millas de Los Ángeles, me dicen que está, que transmite ahora a partir de este show, el número 54, el Top 20 de Monitor Latino. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cadena de los éxitos. Aquí va el lugar número 14. Número 14. 14. Y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti. Y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a mil kilómetros y así tal vez te encuentre. El Top 20 con las mejores 20 canciones de México lo escuchas también en omardavila.com. Saludos a todos los cibernautas que están ahí escuchando. Número 13. ¿Dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde juro? El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia, mi momento favorito en esta lista de éxitos, porque leo un correo electrónico de la gente que entra a omardavila.com, ahí donde dice escríbenos. Nos manda su historia, ¿por qué quiere escuchar una canción especial? Nos cuenta una historia, nosotros le buscamos una canción que le quede, o a lo mejor ustedes tienen una canción especial en la vida. La canción con la que le dieron el anillo a la novia, con la que se la cantaron, la canción que les recuerda a esta persona que ya no está con ustedes, qué sé yo. Esta es de Berenice. Berenice se encuentra en Guaymas, un puerto en Sonora, México. Y bueno, pues hasta allá, estamos muy escuchados por allá. Me encanta la gente de Guaymas, lo visito muy seguido. Querido Omar, dice, solo quiero que me aconsejes. Órale. Yo conocí a un muchacho llamado Fernando en la escuela. Él me gustó, nos tratamos. Después de un tiempo incluso hasta nos besamos. Estuvimos quedando, pero no se dio. A los meses, yo conocí a otro chico, se llama Adrián. Él me gustó también. Me dijo inmediatamente que me quería, pero nunca me preguntó si quería ser su novia. El caso es que tampoco me puse con él. Pasó el tiempo y vi al primer muchacho, a Fernando, con el que andaba quedando, y lo vi con su novia. Y me dolió mucho verlo con ella. En fin, no sé cuál de los dos me gusta más. Solo quiero que le mandes un saludo a él y le pongas una canción que le quede a este loco caso. Una canción a él, digo, un saludo a él. ¿A quién? ¿A cuál de los dos? ¿A Fernando o a Adrián? No sé cuál de los dos. Pero ahí te va una buena canción, mi amiga, para que ya no estés pensando en locuras. Iré a buscar. Daría alegre y de amor y de que te voy a buscar, etcétera, etcétera, para que escojas a uno de los dos, Berenice, ¿eh? A uno de los dos nada más. A Fernando o a Adrián, y te vayas con él y te quedes con él y seas muy feliz si él todavía quiere estar contigo. Soy Omar Dávila, regreso después de una pausa con más éxitos aquí al Top 20.